Bueno, pues aquí estáis un lunes más en La Casa Encantada. Hoy tenemos a Luz de invitada. Ahora os comentaremos sobre qué vamos a hablar. Está por aquí Raúl y Juan y Ana, que bajarán en breve. Os dejamos con un poco de musiquilla. Bueno, pues ya estamos aquí. Qué caparras que eres, Juan. Se me hace soltar carcajadas en directo. Sección de la Juan que se lo oía bajito y me decía que se ponía de pie. Pero bueno, ahora probaremos a ver. Pues tenemos a Luz que nos iba a hablar hoy, bueno, de varias cosas. Pero estábamos con el planteamiento, ahora que se habla así de los santuarios animales, ¿no? Pues de ver un poco cuál es el esfuerzo necesario para poder intentar poner en marcha un santuario animal. Que la gente piensa que es algo que te doy el terreno, que te doy todo, que no haces nada. Pero bueno, cuéntanos un poquito, mientras cerramos la puerta, que nuestros vecinos salseros están ahí a tope. Pues, a ver, nosotros llevamos en... Bueno, nosotros formamos una asociación que se llama Vegan Hop. Nosotros empezamos con la idea de formar un santuario en Aragón, porque, bueno, pues Aragón no es muy amiga de los animales. Entonces creíamos que era necesario para no estar pidiendo al resto de santuarios que recojan animales de aquí. Nosotros empezamos desde cero y seguimos en cero. O sea, quiero decir, bueno, básicamente el terreno que más hemos visto es a una hora y media de Zaragoza. Son de 150 a 180 mil euros para comprarlo. Luego, pues, acondicionarlo para los animales. Luego tener, pues, unos ingresos fijos para poder seguir manteniendo a esos animales. Veterinarios, comida, atenciones. Y eso supone, pues, eso es bastante difícil, la verdad. Hay gente que lo ha conseguido, cosa que me alegro muchísimo. Y animo a todo el mundo que quiera a... pues que a que si puede haga un santuario de animales. Pero nosotros de momento no lo hemos conseguido, pero no perdemos la esperanza. Lo del, quiere decir que el precio del terreno parece muy caro, ¿no? Porque realmente necesitáis algo que esté alejado de un núcleo urbano, con lo cual realmente sería terreno prácticamente agrícola, ¿no? Que luego podríais destinar al uso. Pero a la vez no podemos coger terrenos de 1.000 metros, 2.000 metros. Son terrenos que tienen que tener... Pues con 5 hectáreas, para que me entiendas, se quedaría pequeño un santuario. Vale. Sí, entonces que estamos por falta de espacio. Entonces tienen que ser terrenos muy amplios. Pues el terreno que vimos nosotros era 19 hectáreas. Más que nada porque si no, los animales no tienen el espacio suficiente que necesitan. Y hay animales que tú rescatas que se hacen enormes. Los toros llegan a pesar de 500. Y un animal castrado, un toro castrado, pues te puede llegar a pesar 800 kilos. Son animales que necesitan espacio para pastar, para que no haya peleas entre ellos por falta de espacio. Entonces, claro, al buscar un terreno, aunque sea fuera del núcleo urbano, aunque esté alejado de, digamos, casi todo, pero son muchísimas hectáreas. Entonces... Bueno, 140, 150 mil no es caro, porque hemos visto auténticas barbaridades de precios. Sí, y luego acondicionar eso ya... Porque además lo tendríais que vallar, eso está vallado, claro. Pues fíjate, vallar eso tiene que ser... Sí, depende de dónde esté el santuario, sí. Sería conveniente vallarlo. A ver, nosotros tuvimos... que siempre le doy las gracias siempre que tengo la oportunidad a Clara, nos cedió un terreno de 8 hectáreas. El problema es, como bien dices, que no podemos construir un santuario ahí. Primero porque está a menos de un kilómetro de una granja de engorde de cerdos. La ley no te lo permite a no ser que la distancia sea de un kilómetro o más. Por lo tanto, ya no podríamos rescatar cerdos, por ejemplo. Hay que hacer absolutamente todo, vallado, agua, llevar agua potable, electricidad, hacer las instalaciones para los animales, pero también en un santuario viven personas las 24 horas del día para atender a esos animales. Pues hay que hacer una casa, aunque sea prefabricada. Entonces empezábamos a aumentar gastos, gastos y gastos y gastos, con lo cual luego había muchísimas trabas porque no estaba muy cerca de un núcleo urbano. Y bueno, eran demasiadas trabas como para empezar ahí sin saber con seguridad si nos podíamos quedar ahí y si dentro de unos años no nos iban a decir que nos teníamos que ir, no por la que nos cedía el terreno, sino por bueno, pues porque no nos daban la licencia o por mil cosas. Así que bueno, pues yo lo agradezco muchísimo porque nadie te cede una cosa así. Era maravilloso. Pensábamos que lo habíamos conseguido, que estábamos todos ilusionadísimos, pero cuando empezamos a ver la realidad, los trámites burocráticos, la ley de ganadería y agricultura, se nos vino luego permiso de obras. Bueno, se nos vino todo encima. Porque... Y aparte muchísimo dinero, ¿no? Porque, claro, sí, sí. Tanto de instalar como de mantenimiento. Todo. Porque... Sí, además es que estaba justo pegada a la carretera, había que vallarlo y había que vallarlo muy bien. Me refiero a muy bien, pues porque los animales, los cerdos, las vallas te las rompen por abajo si no las tienes muy bien implantadas con cemento y a bastante profundidad. Pero es que los animales grandes, que son los toros, las vacas, te las tiran por arriba. Entonces tenían que ser unas vallas que nosotros estuvimos mirando en varias empresas y se nos iba, pero era un dineral. Casi valía más que el propio terreno. Claro, a eso sumas que tienes que llevar la luz, para ello tienes que hacer obra por la carretera. Bueno, era una cantidad de sucesos que se veía inviable. Sí, sí, estamos hablando de que la gente que hace esto lo hace por amor a los animales, o sea, porque no hay ningún beneficio, o sea, decir... No, tú... es más, vivir en un santuario de animales no es nada idílico. Sí, o sea, sí, no, que todo el día sí. Estar limpiando... O sea, quiero decir, dejas toda tu vida, no tienes prácticamente vida social y tu vida son las 24 horas en el santuario cuidando a esos animales, que nada les pase y prácticamente yendo día sí y día también al veterinario porque los animales que van a los santuarios la mayoría van destrozados. Van muy enfermos pues por toda la manipulación genética que se les hace. Entonces llegan un momento que tienen muchos problemas. Sí, porque lo que recoges, por decirlo de alguna forma, es lo que alguien se está quitando de encima. O sea, es decir, este animal ya no lo quiero por lo que sea, uh-huh. Que puede ser pues desde un galgo que se ha quedado cojo y ya no vale para cazar, o que no tiene instinto, bueno, si no tiene instinto de cazador igual te da porque es un perro totalmente sano, con lo cual ese mira pues... Encantada la vida, ¿no? Pero o una vaca que se ha roto, vamos, cualquier cosa que para el ganadero ya no es rentable. Sí. Pues además los veterinarios, sobre todo de equinos, de animales grandes, son caros. Son bastante caros. Y a ello, pues, le tienes que suponer que los veterinarios de granja, muy pocos veterinarios, te saben decir qué les pasa a los animales hasta determinada edad, que es la edad que se les manda al matadero. Una vez pasado ese tiempo, hay muchos veterinarios se quedan, pero no porque sea culpa de ellos, sino porque es lo normal. Sí, o sea, por falta de experiencia. Llegan a una edad y se les manda al matadero. Entonces, claro, encontrar también un buen veterinario que pues que por la labor de exacto. Apoyar, de que no os cobre mucho y que no. Sí, es complicado. La verdad es que es un proyecto muy complicado, ¿eh? Sí. Sí, no, por eso me refiero que cuando ves a tanta gente que dice, ah, oh, usted que no sé, ¿no? Que parece que están en viva la Virgen, que digo yo, ¿sabes? Que están ahí poco menos que, sí, que disfrutando sí. De la naturaleza y tocando sus narices. Sí, sí, mira esto, se vienen aquí a... Sí, sí, realmente yo me pongo en los casos cuando he tenido, cuando uno de mis perros ha sido anciano, el trabajo, entre comillas, que lleva, pues claro, imagínate tener un montón de animales y muchos bastante menos manejables. Es decir, porque un perro, pues, son como mucho 60, 70 kilos, pero vamos, y de normal son pues alrededor de 30. Pero lo que decimos, pero un toro, ¿Y cuál es el tipo carnero de animales que os llegan? ¿Y de qué origen que os llegan o que os llegarían? Los animales que se rescatan en un santuario son los animales de granja. Desde un conejo, un pollo, un gallo, una gallina, un pato, una oca, todo lo que el ser humano pueda llegar a comer es lo que un santuario rescata. Hasta pues animales enormes como son los toros. Los toros de carne pueden llegar a pesar hasta 1000 kilos en un santuario, porque lo primero, pues claro, son modificados genéticamente, entonces llegan a unas dimensiones enormes. Y bueno, pues a ver, los toros, en realidad, el único problema que hay sería trasladarlo a si tuviera que ser ingresado, porque los toros si te van cogiendo confianza, ven que ellos no tienen ningún tipo de peligro estando donde están o estando tú con ellos, son animales muy tranquilos que para nada embisten ni te hacen correr, así como las cabras un poco, sí. Sí, alguna vez se han publicado vídeos de, recuerdo uno en concreto de un señor francés que tenía un toro, sí, claro, todo sí, pequeño, como mascota, y vamos, me parecía tiernísimo, ¿no? Dices, pero será como un perrete. Sí, como un perro, pero claro, con cuernos y descuidado. Sí, bueno, no, lo único bueno, que tienes sí, que tener cuidado, que pero bueno, ellos son muy cuidadosos. Sí, sí. Yo, por ejemplo, he estado, bueno, me llevo muy bien y cada vez que puedo voy a echarles una mano al Santuario Compasión Animal que está en Valencia y tienen a Moisés, que es un toro de 1000 kilos, pesa una tonelada y mide del suelo al lomo, más al del lomo de arriba, pues 1,90. Es una barbaridad. Qué barbaridad. Y él tiene mucho cuidado cuando se acerca de no darte con la cornamenta y de apoyar la cabeza de una manera que a ti no te haga daño. Es muy cuidadoso. También es verdad que se ha criado allí y es bueno, es un amor. A mí me tiene enamorada. Sí, bueno, mi madre siempre cuenta que de pequeña llevaba ya incluso el toro en el camino de que tenía que ir donde estaban las vacas para lo que llaman echarle el toro. Que me acuerdo siempre de un chiste que me encanta, el de, pero niña, ¿dónde vas tú con el toro? Dice, echárselo a la vaca. Dice, ¿y no puede ir tu padre? Dice, no, lo que tiene que ser el toro. Pues mi madre cuenta eso, que ya de pequeña iba con el toro tan feliz a llevarlo a donde estaban las vacas para que montara para que las cubriera. Los animales, los toros son herbívoros y ningún herbívoro es cazador, se ataca, porque sí, son normalmente en la naturaleza, si fueran libres, serían presas. Ellos simplemente embisten cuando se ven en peligro. Lógicamente, pues como todo el mundo, nos intentamos defender cuando vemos peligro. Pero los animales, casi todos los herbívoros son animales muy tranquilos, que solo quieren pues vivir tranquilamente y ya está. Y si no, ellos no ven peligro ninguno, ellos para nada atacan en ningún momento. Y entonces el proyecto que tenéis es viable, o sea, a ver, es viable. ¿Estáis a expensas exclusivas? Claro, porque lo que estás contando es pues un terreno, imagínate, ¿vale? Imagínate que yo tengo 40 hectáreas, ¿o cuántas tengo de sí? Que no me acuerdo. 40 o 50. Tu huerto era de 100 y pico metros, ¿no? Y os las regalo, que no las tengo. Pero claro, no solamente es ese tema, ¿no?, de adquirir el terreno, sino lo que decías, pues vallar y luego sobre todo mantener, ¿no? Y existe, ¿tenéis una estructura que lo permita ahora en realidad? Mismo, ahora mismo no. Pero bueno, nosotros ¿Pero crees que es posible? Sí, claro. Tenemos experiencia en muchos santuarios, de varios santuarios que lo han hecho. Han empezado desde cero, desde nada. Y bueno, pues haciendo temas como los crowdfunding, pues haciendo publicidad, mucha publicidad en las redes sociales, se apadrinando animales, me imagino, muchos también eventos, pues se van consiguiendo, porque la gente, claro, la gente cuando ya ve un animal rescatado es cuando claro, lógicamente, claro. Es lógico, es cuando ya empieza, pues, ay, pues este animal pues sí, me ha llamado la atención, lo voy a apadrinar, o es cuando ya se empiezan a hacer socios, se empiezan a donar dinero. Los crowdfunding, pues la verdad, han salvado a muchos santuarios de haber tenido que cerrar. Entonces, pues bueno, tenemos las herramientas, pero nos falta el terreno. Claro, porque yo es que tengo una asesoría, entonces me preocupa la viabilidad de las cosas, ¿no? Sí, claro. El decir, bueno, un proyecto, pues eso, ante todo tiene que ser viable, porque del santuario, evidentemente no tenéis ningún tipo de ingreso. Porque, a ver, no sé, que igual te digo una barbaridad, pues si tenéis gallinas y ponen huevos, vaya ejemplo que he ido a poner después de la polémica aquella, bueno, pues puedes vender los huevos, ¿no? Pero claro, por lo que dices, son animales ya pues mayores, que no rinden, a los que no les puedes sacar rentabilidad económica, ¿no? A no ser, digo, pues que lo buscarás por otro lado, pues decir, bueno, pues que ponemos una, yo qué sé, una granja escuela, o ponemos pasar un fin de semana, te dejamos cuidar a los animales y es como si fuera un hotel, bueno, salvando, ¿no? ¿Va por ahí o...? Porque es que, claro, dices... Por joder, lo primero, no. Ah, no, hombre, eso lo daba por supuesto, ¿eh? Nosotros cuando rescatamos animales de granja, ya sean ancianos, bebés que hemos... En los contenedores de las granjas y de los mataderos hemos cogido bebés. Uh-huh. No buscamos ningún tipo de rentabilidad de ellos. Lo suyo es suyo y lo que dan es para ellos. Por lo tanto, en ese aspecto, no, ningún santuario hace nada. Cuando de... Cuando yo te hablo de rentabilidad, no quiero decir que ganes dinero, sino de que se pueda... Sí, de que se mantenga el santuario, sí. En ello estábamos hablando, sí. Uh-huh. Lo que los santuarios se mantienen es, como te digo, de hacer campañas, de crowdfunding, de socios y de hacer muchos eventos durante todo el año en todos los sitios que pueden. Porque para eso se crea un equipo de trabajo, o sea, las dos personas que están en el santuario están en el santuario y luego se equipa pues voluntarios, y esos voluntarios tienen que ir a todo tipo de eventos, ferias, donde les inviten a todos lados, y con eso se mantiene el santuario. Sí que es verdad que bueno, hay algún santuario que sí que empezó a hacer pues una especie de visitas de familias con niños. Uh-huh. Y que se cobraba 5 euros, me parece, los domingos. Uh-huh. No todos los domingos, era un domingo al mes. Si tienes espacio y tienes dinero para pagar un seguro de responsabilidad civil, porque tú estás metiendo ahí a niños y los animales, pues bueno, se pueden asustar, hay mucha gente desconocida, los niños, pues alguno te puede salir un poco que se meta donde no deba. Como el Juan. O sea, que son muy bordes. Quiero decir, entonces, es complicado hacer eso, más que nada porque... Tú cuando haces eso, tú sabes cómo te van a responder los animales dentro de una normalidad, pero ahí no están dentro de la normalidad. Entonces es complicado. Incluso yo creo recordar que lo dejaron de hacer precisamente no porque pasó nada, porque afortunadamente no pasó nada. Sí, pero porque pero era un poco, que podía sí, era un poco estrés para los animales. Bueno, pues no querían. Y luego pues intentaron hacer un seguro de responsabilidad civil, pues por si pasara algo. Pero era muy caro, lógicamente, y luego que tú date cuenta que si tú rescatas un animal de granja y por lo que sea hace algo a un menor, el animal de granja va a ser sacrificado automáticamente. Ajá. Y bueno, nosotros... Si no estás por esa labor, claro. Y nosotros en el santuario... Estás sí, invadiendo el claro, terreno... Claro, dejamos toda la vida, o bueno, los que tienen el santuario han dejado toda la vida suya para rescatar animales... Y no quieren poner en peligro a esos animales. Uh-huh. De ninguna de las maneras. Entonces, pues bueno, viabilidad. Pues viabilidad es que se ponga que se reconozca, así como se reconoce a las protectoras, y las protectoras pueden optar ayudas, ya que hacen pues un bien social, que es recoger los animales, que por ejemplo el ayuntamiento no puede. Uh-huh. Pues que se reconozca legalmente la figura de un santuario de animales y que esos santuarios de animales también puedan optar pues algún tipo de ayuda. Porque, bueno, pues hay protectoras que recogen perros y gatos y los santuarios recogen animales de granja, que también hay por ahí. Yo he rescatado varios del campo, o sea, no... Y me he buscado 2 horas buscando a ver si encontraba el ganadero y no había manera, o cuando lo encontrabas no lo quería, o sea, 1000 situaciones te podría contar. Entonces, ¿qué haces con ese animal? Pues lo llevas a un santuario, lo quitas de la vía pública y lo llevas a un santuario. Entonces, pues yo lo vería más factible si se considerara legalmente la figura legal de un santuario. Y que pudiera optar algún tipo de ayuda, de ayuda para... como se pueden optar las protectoras. Claro, pero como voy a ser muy burro, ¿no? como los animales total son unos bichos ahí que no sé qué, pues para qué vas a mantenerlo, ¿no? Lo sacrificas y fiesta. Me imagino que es el planteamiento de la administración. Va a decir, ¿para qué? No, el planteamiento de la administración. Sacrificamos con sanidad, eso sí, para que no haya peligros por ahí de ningún tipo de tal y ya está, y se acaba la historia. Bueno, pues el planteamiento de... Que no lo comparto, lo digo así. No, pero es así. Aquí me voy a gastar yo perras en esto. Pues mira, las protectoras lo tienen muy complicado para poder denunciar un maltrato de un perro, de un gato, de para poder... Imagínate un animal de granja que para la administración solo es un producto que da dinero. Y si no da dinero, se manda al matadero. Claro. Ya está. Pues imagínate el intentar pedir a esa administración que te reconozca, que te reconozca tu labor y para ello pues que te dé alguna ayuda. Bueno, pues aquí pues en vez de hacer eso pues damos ayudas y subvenciones pues a la tortura animal, sí. Y ya está, y nos quedamos así de panchos. ¿Cómo que a la tortura? ¿No me querrás decir tú que piensas que los toros son tortura? Mucho. Pero sí, ¿a quién traes aquí, por favor? No, eso no lo puedes negar. No, que te lo estoy diciendo de broma. Hombre, ya. Sí. Pero yo creo que es que esto, bueno, venimos de donde venimos y hay que aceptar. Bueno, hay que aceptarlo, hay que intentar cambiarlo, pero cambiar esta mentalidad que tenemos, fíjate lo que decimos, hasta hace poco se tiraba la cabra de no sé dónde, se mataba al toro de tal... Y es una barbaridad. Ojo, mira, con eso de las costumbres, de dónde estás, etcétera, hoy he leído, fíjate que he leído cosas bárbaras, radicales, o sea, que te erizan la piel, pues hoy he leído lo más bárbaro que había leído en mi vida. O sea, un pavo, el rey este de Bélgica, el que destrozó y mató a medio continente africano, por decirlo de alguna manera, pues mandó una expedición. Y entre la gente que iba en la expedición... Federico me parece que se llamaba, ¿no? O Balduino, no sé. Pues había un tío que era hijo de unos millonarios ingleses que tenían una destilería y tal. Y el tío era pues el típico niño rico que estaba acostumbrado a hacer lo que quería. Y la expedición la comandaba el Stanley este, el de Mister... ¿Cómo era? El que se perdió. Bueno, el que fue a buscar al que se perdió, vaya. Sí. No me acuerdo cómo era la frase. Sí. El caso es que el pavo... Doctor Livingstone, supongo. Sí, doctor Livingstone, supongo. Sí, pues el Stanley, el que lo fue a buscar. Pues el pavo no se le ocurre otra cosa que para ver qué es lo que... experimentar lo que hacían los caníbales en primera persona, compró una niña en una tribu para regalársela a una tribu de caníbales para que se la comiera, para que la mataran y se la comieran delante de él. Y el tío hizo unas acuarelas sobre cómo la mataban, la descuartizaban y se la comían tan feliz. Encima, además, hubo la mala suerte de que murió de fiebre amarilla y no se le pudo llegar a juzgar. No obstante, el juicio se hizo y era pues la mujer intentando y la familia intentando lavar la imagen del, no se me ocurre cómo llamar al hombre este, contra el Stanley, que quería pues lavar su imagen como que no tenía nada que ver ni con este tío ni con la gente que le habían mandado llevar de expedición. Pero vamos, yo creo que hasta ahora es lo más bestial que he escuchado, ¿sabes? Y digamos que después de eso pues ya te lo crees todo, ¿sabes? Cuando dices que hay gente para todo, o sea, es que el ser humano, yo pienso que tenemos, vamos, algo dentro que es totalmente enfermizo. Voy a poner una cancioncilla para que se os pase el mal cuerpo y luego seguiremos hablando. Vamos con los más birras, su Arriba en la Montaña, que nos habla de las ganas que mucha gente tiene de volver a la vida sencilla y natural. Cuando la tarde muere con el silencio, vuelve al pensamiento el monte que dejaste tan lejos bajo el cielo de tu pueblo. En el frío del recuerdo, ahora te cansas buscando luz del sol en lo más alto y ruedas entre prisas de sudor en el asfalto y buscas como un perro hambriento en la luna de los charcos. Porque arriba en la montaña lo encontrarás, porque abajo en el río descubrirás que los vientos y las aguas no murieron con el alba. Y un puñado de tu tierra y el cielo azul moja tus pies en el río, y sentirás que el cauce del olvido se estancó en la ciudad. Preciso que entendamos tanto lamento. Vuelve a desplegar tus alas y a volar contra el viento. Por encima de las copas de los álamos perdidos, húndete en lo más profundo de las caricias del río. Duérmete con los cipreses de la vera del camino, y entre los riscos del monte volverás a ser amigo. Porque arriba en la montaña lo encontrarás, porque abajo en el río descubrirás que los vientos y las aguas no murieron con el alba. Y un puñado de tu tierra y el cielo azul moja tus pies en el río, y sentirás que el cauce del olvido se estancó en la ciudad. Y un puñado de tu tierra y el cielo azul moja tus pies en el río, del olvido se estancó en la ciudad. Que también estaba comentando, sí, la luz, que otro tema así bastante triste también, es cuando hay inundaciones, que obviamente pues se rescata a las personas y tal, se intenta rescatar a los animales, pero es que hay gente que hasta te impide rescatar a los animales. O sea, yo cuando me lo contaste la primera vez me quedaba cojo, ¿no? Para que decirlo de otra manera, o sea, es... La gente que sí, se que negaba... Vale más un, vale, te va sí, a pagar más el seguro por una vaca muerta... Pero que en la inundación, ¿no? Que, pero por... que se me hacía impresionante, sí, porque sí, eso claro. lo habéis vivido, ¿no? O sea, bueno, te voy a contar la última riada, la del 2018. No te voy a contar de, no te voy a, ni siquiera de un animal de Barranja. Te voy a contar de dos perros, que son los que tenemos ahora en Vegan Hop. Nosotros fuimos porque nos dieron un aviso detrás de lo que es el macro. Hay como un puente y luego hay como unas casas. Unas casas, pues... hay gente que vive allí y hay gente que va a los fines de semana. Todo eso, cada vez que viene una inundación, toda esa parte se inunda, o sea, es zona inundable. En el 2015 ya estuvimos allí por unas gallinas, unos gallos, y tuvimos que volver al mismo sitio porque volvía a tener gallinas y gallos, y lógicamente pues no se molestó ni siquiera en quitarlas. Nosotros nos metimos con el agua hasta la cintura, las rescatamos. Y luego, pues, de repente apareció un hombre mayor con su esposa que por favor, que si le podíamos acompañar a la casita que tenían, que había dejado a sus gatos y a sus gallinas en el tejado, pero que ya llevaban 2 días y quería echarles de comer y agua potable. Claro, como era un hombre mayor y había bastante agua y había corriente, pues decidimos acompañarlo. A mitad del camino, de repente empezamos a oír unos alaridos bastante desesperados. Claro, nosotros nos miramos y yo de verdad que pensé que era sugestión mía de que ya oía animales por todos lados, pero no, escuchamos, las 4 personas que íbamos escuchamos lo mismo. Así que pues empezamos a saltar valla por valla y nos encontramos en una de esas casas, una casa con todos los enseres y objetos de valor en el tejado y 2 perreras cerradas con candado y 2 perros ahogándose, literalmente. Dentro de las casetas. Dentro de las perreras. Claro, a nosotros nos asustó mucho, no por nada, porque eran dos. Era, bueno, nosotros los vimos y en un principio nos parecieron 2 rottweiler. Y bueno, pues no sabíamos cómo iban a reaccionar estando en esta situación de estrés. Pero es que si llegamos a tardar 2 minutos, la perra hubiera muerto, porque a la perra le llegaba ya el agua. Y el perro estaba intentando, pues de alguna manera, intentar sacar a la perra de donde estaba, pero no podía porque estaba en otra jaula, pegada pero separada, y las 2 cerradas con candado. Bueno, pues dos chicos que nos acompañaban a esta persona mayor y a mí se adentraron dentro, hicieron con bombonas de butano y con unos palés, hicieron como una especie de barquita y llegaron allí, reventaron el candado. Si me escucha alguien, que no me denuncie. reventaron el candado y sacaron a los perros. La imagen que a mí se me quedó grabada de esos 2 perros que no nos conocían de nada y que estaban en una situación que se estaban ahogando literalmente, es que se agarraron al cuello con las patas y no había manera de soltarlos. Normal, pobre. Normal, claro. Entonces, claro, es que la cuestión no es que las autoridades hagan o no hagan. La cuestión es que ya ni siquiera nosotros mismos sacamos a nuestros animales cuando hay una inundación. Ni siquiera para nosotros mismos son seres que hay que salvar de una inundación. Los dejamos ahí, si mueren, mueren. Y si se salvan, pues mira, ya vendré cuando todo esto haya pasado. Y eso no lo podéis denunciar. No puedes poner una denuncia. Eso es maltrato, ¿no? Que supongo. Bueno, teníamos 2 opciones. Denunciar directamente a la policía y explicar cómo habíamos entrado allí. Claro, es que has entrado de manera ilegal, claro. Y aparte había un cordón que no podíamos pasar a donde estábamos pasando porque era zona inundable. O hablar con el dueño porque tenían chip y de... No voy a decir buenas maneras, pero tampoco voy a decir malas maneras... que nos cediera a los animales y que, bueno, pues que en un principio los primeros gastos veterinarios de haberlos tenido en esa situación durante varios días corrían por su cuenta. Luego ya nos haríamos cargo nosotros. No solo no los ha dejado ahí, sino que no tardó ni se lo pensó en cedernos a los animales. O sea, no hubo que decirle nada. Tenemos a tus perros, no están en buenas condiciones. Sí, sí, yo os lo cedo. A mí se me partió el alma porque esos perros no solo estuvieron a punto de ahogarse, sino que no tienen ningún tipo de sociabilización ni con personas ni con animales. Han estado encerrados toda su puñetera vida en esas perreras. Y no solo eso, sino que intentas acariciarlos y se acojonan vivos, y hablando pronto y mal. Porque les habrán dado de palos por cada supuesto, vez que se le acerca alguien. Por supuesto, querían pues que fueran perros de guardia, porque no son rottweiler puros, son mezcla con pastor alemán, y se los regalaron un criador de rottweiler, como se le fue la... La cosa de madre, se le juntaron ahí un pastor alemán y un rottweiler, y esos ya no los podía vender, y se los regaló a esta persona. Claro, eso es que, partimos de lo más básico, que es la educación, el cómo tratar a un animal que tienes, que es dependiente de ti. Si eso es lo básico y ya falla, pues es que en las riadas te encuentras de todo. O sea, a mí eso, ver eso, los animales en ningún momento no nos conocían de nada, estaban súper estresados y en ningún momento hicieron ningún tipo de reacción, ni de mordernos, vale, ni de escapar, ni de nada. Estaban seguros con nosotros y se agarraban al cuello con las patas, que no había manera de soltarlos. Pues bueno, pues como eso, pues bueno, imagínate con los animales de granja. Los animales de granja, es peor todavía. Sí, porque son una cosa, un elemento de producción. Y esto que este año, pues bueno, la DGA dice que se ha puesto las pilas. Bueno, eso solo faltaría, que en el 2015 con los animales que murieron no se hubieran puesto las pilas. Pero bueno. Pero Luz, lo de que, yo te lo digo porque he visto hace poco un anuncio en televisión sobre leche pascual. Yo creo que sois unos exagerados, ¿no? Pues están tan bien. Fíjate, estaba pensando en hacerme una operación en vez de cambio de sexo, de cambio a ser vaca, porque es que... De maravilla. Es que, oye, yo entonces a raíz de ver eso digo, pero bueno, ¿estos se piensan que somos tontos? Luego te recomiendo una breve. ¿Cómo se puede tener semejante desfachatez? ¿No? Hay una música clásica, la vaca se acuesta tranquilamente, pero bueno, ¿esto qué es? Pues manipulación. Pero hombre, pero es que es tan burdo, ¿no? Pues habrá gente que se lo crea. Claro, ¿eh? Eso es lo que supongo. Yo creo que lo han copiado de los japoneses, de eso del buey ese que tienen, sí, que dice que le ponen música clásica y que lo... Bueno, pero de los japoneses te lo puedes llegar hasta creer. Sí, sí, esa gente. Pero de aquí... Sí, te lo puedes llegar a creer, pero aunque te lo creas, no deja de ser una manera de sacarle más rentabilidad al producto. Ah, no, por supuesto. O sea, claro, ¿por qué cuido a la vaca? Hombre, porque la carne es mejor y la puedo vender a 3 veces lo que vendo la otra. Por supuesto. Entonces, sí, no, ¿sabes? Bien. De todas maneras, cuando estabas contando esto, y yo por poner un poco un punto positivo, ¿no? Hubo una noticia en uno de los numerosos incendios de Galicia, creo que fue hace 3 años, en la que un señor mayor murió quemado por ir a sacar a las vacas. Sí. Y os lo juro que se me pusieron los pelos de punta, porque dije, sí señor, eso es, o sea, perder la vida por ir a salvar tus vacas, ¿no? Que me imagino que ese hombre también las tendría como medio de producción o como tal, pero aún así había creado ahí un... Sí, para no arruinarte. Bueno, venga, vale, aceptamos vaca. No, pero muchas... aceptamos pulpo. No, pues quizás para no arruinarte, pero también, no sé, yo ahí lo vi una cosa. Sí, mira, no lo había visto así. Oye, esta chica nos jode, me jode la moral, ¿eh? No, yo creo que hay gente que sí que les puede llegar a coger cariño, sí, pero bueno. No puedes coger cariño a alguien que vas a mandar a un matadero. Esto es como la maté porque la quería. Pues esto es lo mismo, o sea... Yo, a mí cuando me dicen, ay, es que mis vacas son mi vida, sí, claro, es tu vida porque es de lo que comes y es tu medio productivo, pero no te da ningún tipo de pudor mandar a un animal al matadero habiendo estado contigo 4 años. Y te puedo asegurar que mimos, caricias, música, no recibe prácticamente ningún animal de granja. No voy a decir ninguno, porque alguno habrá, pero prácticamente ninguno. Son meros productos, es dinero, y si este hombre, que a mí que haya perdido la vida, pues me fastidia muchísimo, pero que no creo que sea por amor a esos animales, sino... Chica, yo me había montado la película así. Que habrá sido para intentar no arruinarse, pues quizás. Porque a lo mejor el seguro, pues el incendio no se lo cubría, o cosas así. Es triste, pero es que es así. La realidad de la gente que llevamos pues ya bastante tiempo rescatando este tipo de animales, pues nos hace ver que si no todos, porque no voy a decir todos, pero si no todos, la gran mayoría se comportan de la misma manera. Uh-huh. Entonces, pues bueno, amor. Yo veía como más bucólico eso de la imagen del pastor asalariado, ¿no? O sea, mi tío, por ejemplo, fue pastor toda su vida, y pero era pastor, quiero decir que el que luego venía y cogía los corderos que había que llevar al matadero era el, el dueño, por decirlo de alguna forma, etcétera. Y este, yo cuando hemos estado en el pueblo, lo he visto pegarse una noche entera con una oveja que estaba preñada, esperando a que pariera, y él no iba a sacar ni un duro del cordero. Pero era, todas sus ovejas tenían nombre, eran, no sé, que lo ves, el típico hombre que sí que aparentemente pues tenía un cariño especial por esos animales, pero claro, también eran los animales con los que convivía pues prácticamente todo el bueno, día, y luego ¿sabes? Tienes más que con las personas. A algún señor que tiene sus animales, yo no sé si salió en la televisión, salió en las redes, un hombre de cico mayor que tenía unos pequeños animales de sí, que de se los querían quitar, ¿no? Que los tenía, que lo, eran como pues como nosotros podemos tener nuestro perro y nuestro gato en casa, eran uh-huh. sus animales, y se los querían quitar pues porque bueno, pues por la burocracia que tienes un animal de granja y tienes que pasar ciertos controles, y él no lo tenía para consumo, ni siquiera para ellos y para su familia, él los tenía y se los quisieron quitar. Entonces dices, vamos a ver, para una persona que trata bien a los animales, cogéis y se los queréis quitar. Y pero bueno, a ver, Igualdad Animal ha sacado muchas cosas. Muchas barbaridades que pasan en las granjas, ilegales, ya no legales, sino incluso ilegales. Sanidad, básicamente se la pasan por el Arco del Triunfo. Bueno, y voy a hablar de una marca que se llama Campo Frío. Todos, pues salió hasta en televisión, o sea, quiero decir, uh-huh. Y Campo Frío sigue vendiendo. Es decir, no pasa nada. Sí, te ponen una multa, la pagas, las sí, arcas del Estado se llenan, pero tú puedes seguir haciendo pues básicamente lo que te da la gana. Ya ha habido bastantes documentales así sobre la crueldad en los mataderos y en vamos es y el sadismo de cómo, quiero decir, que hay unas normas para matar sí, al animal, yo para que sufra lo menos posible, y hay unas auténticas salvajadas. Mira, de ver a gente está saltando encima de los lechoncillos para sí, aplastarlos. Yo tampoco lo he entendido nunca, porque bueno, pues trabajas en un matadero, pues hijo, yo qué sé. Pues que si no te queda más remedio que tal, pues lo haces. Pero, hombre, por lo menos hazlo con la máxima dignidad, ¿no? ¿Os acordáis del verdugo de Berlanga? Pues algo así, pues ya que tengo que matar a la gente, bueno, lo vamos a matar con el máximo cariño posible, ¿no? Lo que pasa es que si pones una pistola para desorientar y utilizas la misma pistola para un cerdo que para una oveja... Claro. Para la oveja la aturdes, pero al cerdo... Al cerdo, que pesa una cuatro vaca veces o un toro, más. Claro, claro. Entonces sí, legalmente están haciendo lo que la ley les dice. Ahora, sí. Éticamente, pues la verdad es que no hacen nada. La verdad es que es tremendo. Ves casos que dices, jo, que se te cae el alma a los pies. Oye, y hay algunos santuarios que están especializados en un tipo de animales determinados, ¿no? Creo que había uno, te lo digo porque me chocó, yo estuve a punto de apadrinar uno, digo, apadrino a Juan, apadrino un burro. ¿No hay un santuario de burros? O sí. No, de burros, no, de mulos, creo que es, ¿no? Del sí. Mulo... Y eso es interesante, claro, eso, sí. Eso es otro planteamiento. Sí, ¿no? Es distinto. Otro planteamiento en la cual, pues esto es como las protectoras que solo rescatan galgos, por sí. Ejemplo. Pues uh-huh. Te puedes hacer un refugio, por el refugio del burrito... Uh-huh. Hay uno de ellos, y rescatar burros, pues a mí me parece genial, porque los burros son un amor de animales, uh-huh. Pese a lo que nos quieren transmitir, es todo lo contrario, es un amor de animales, y se están perdiendo, los tratan fatal, y acaban con verdaderas... deformaciones en sus espaldas, en sus patas, por todo lo que les hacen llevar. Bueno, hace poco, yo no sé si lo habéis visto, el caso de los caballos de paseo en Sevilla. Bueno, eso se lleva denunciando desde hace mucho tiempo. Los animales llevan 13 horas a 40 grados, por mucho que digan los señores estos que llevan el carro que están bien, son condiciones infrahumanas. Mm. Sí, la Feria del Rocío, que todos los años cae más de un caballo, ¿sabes? La Feria del Rocío, uh-huh. La yeguada, que no sé cómo se llama, no se llama yeguada, ¿eh? Pero hay una fiesta en Galicia que coge... Arrapadas bestas. Arrapadas bestas, sí. Es que eso es una barbaridad. Pero pues, fíjate, sin embargo, eso se vende como una... una tradición de verdad, que estaban los caballos en el monte. La tauromaquia también. Bajaban. No, pero la tauromaquia ya se está... Ya se sabe que es una salvajada, ¿no? Pero yo te digo cómo lo hacían, ¿no? Que aparentemente era, pues eso, el caballo que ha crecido libre y en el monte, y bajaba, y los jóvenes iban... No sé, tenía un cierto aire romántico, ¿no? Yo creo que está en el problema es la masificación y el carácter festivo de las cosas. Es decir, yo lo de la rapada de las bastas sí que he oído que hay pueblos en los que en teoría lo hacen según ellos bien. O sea, que consiste en capturar los animales con tranquilidad y tiempo, ya dejarlos el día de antes en un establo cerca de donde los van a rapar, y luego lo de la rapa ellos lo justifican como unas medidas higiénicas que se hacen con veterinario para limpiar el animal, quitarle los parásitos, limpiarle la, o sea, cortarle el pelo, etcétera, sanearlo. Y estos dicen que lo hacen con veterinarios y vale. Y bien, el problema es que hay tantos pueblos que se han adherido al tema y que lo hacen como lo hacen, como que según estos, turística, claro. Según estos lo que dicen es, nosotros lo estamos haciendo bien, pero es cierto que hay un montón de pueblos alrededor nuestro que lo están haciendo más que como algo higiénico para el animal, como un acto bárbaro turístico. Y festivo de reunirnos, venga, vamos a coger estos caballos y vamos a putearlos mientras nos divertimos con ellos. O sea, yo os voy a lanzar una pregunta. ¿Por qué no nos vamos a la selva a desparasitar a los leones, gorilas, cebras? Quiero decir, un animal salvaje es un animal salvaje y hay que dejarlo donde está, salvaje. Y ellos solitos, la naturaleza es muy sabia, la naturaleza es tan sabia como cruel como bonita, pero ellos, la naturaleza en sí, ella se regula. Lo de las el tema de las que no me acuerdo nunca el nombre. Arrapadas bestas, sí. Es una salvajada, lo mires por los mires. Capturas a un animal salvaje que vive en tranquilidad con su manada. Lo rapas porque el trofeo es el cabello del animal. Y chico, o lo hacen en petit comité todo el tema veterinario que tú dices, o no, yo ya te digo, yo no lo he visto. O la gente que ha estado ahí con grabaciones, con para mostrar realmente lo que es eso. No he visto ningún veterinario por allí. Yo intentaré buscar el pueblo que era para ver. Yo lo ignoro. O sea, yo cuento lo que decían ellos y cómo lo hacían y por qué lo hacían. Pero que yo siempre he pensado, digo, coño, pues podía ir el veterinario y decir dónde está el caballo. Y tratarlo allí y provocarle menos estrés, ¿no? Pero bueno, pero ya te digo, yo lo que cuento lo que decían ellos y la explicación que daban. Luego intentaré buscar el pueblo pues para ver si realmente tienen alguna diferencia con nosotros o son igual. O es el mismo salvajismo, simplemente queriendo lavarle la cara, no lo sé. Bueno, o sea, yo te voy a preguntar una maldad, Luz. Pero pregúntasela mirando el micro más arriba, Rob. Te voy a preguntar una maldad, Luz. ¿Tenemos aquí unas entradicas para el Pilar? Que si quieres te las podemos regalar, que son gratis, que son de gratis. No. Porque ¿cómo? Una de dos, o van a ser para los toros o van a ser para las vaquillas. No, yo creo que lo dice por el circo. Que... Ah, para el circo, sí, pues trae las pulgas y las rompo. ¿Cómo lo ves? Nuestros oyentes, que conste que es una broma de Raúl. Sí, hombre, yo creo que ya me conoce la gente, ¿no? Que a Juan y a mí saben que vamos de coña, pero tú como eres más serio. Que nombre que va de coña, por supuesto. Que yo sí que tengo una duda con eso. Te lo pregunto si lo sabes. Sí. A nivel legal, ¿cómo está? Porque creo que había una contradicción entre... Bueno, a nivel moral, yo creo que no nos cabe ninguna duda a nadie de lo que es o lo que deja de ser eso, ¿no? Es una vergüenza. Es una vergüenza, sí. O sea, es... Pero es que además, fíjate, yo me acuerdo que de pequeño fui una vez al circo. Y de pequeño, pues 8 o 10 años. Raúl, no mientas. Dijo que quería ir y su padre dijo que el que quisiera verlo que viniera que fuera a casa. No, y recuerdo que yo salí con muy mal cuerpo. O sea, me dio muchísima pena ver a los animales, porque entonces además eran animales, los tenían en unas jaulas allí, que era absolutamente penoso. Veías un tigre, pero entonces un tigre de Bengala, me acuerdo que estaría en una habitación como esta, en 3 metros cuadrados. Pero por favor. Y yo, pues con mis 8 o 10 años, aquello me produjo una desazón terrible, de verdad. Y Bueno, y luego la historia de los elefantes, ¿no? De cómo están atados a una cadena que les bastaría con levantar la pata para arrancarla. Y cómo son capturados, bueno, o sea. Pero sí, a nivel, el ayuntamiento parece ser que lo ha prohibido mediante ordenanza, tiene prohibidos los circos con animales, pero la DGA, que debe existir una ley de orden superior que lo autoriza, ¿no? No sé, ¿sabes cómo está? Yo sí he leído algo, pero me perdía con eso. A ver, la normativa de Zaragoza sí que lo prohíbe, pero la competencia real la tiene la DGA. Esto es como, por ejemplo, la Plaza de Toros está en Zaragoza, pero la competencia es de la Diputación, no es del Ayuntamiento. Pues esto es igual. La DGA se le ocurrió la maravillosa idea de la Ley de Protección Animal, pues tocar un punto hace meses, que era el tema de los circos con animales, que iban a prohibir que trajeran circos con animales y todo. Y bueno, yo estuve en esa reunión, yo estaba muy contenta hasta que leí el pliego. Y el pliego decía animales silvestres. ¿Silvestres qué quiere decir? Autóctonos. Nosotros nos negamos. O sea, que no podría tener un quebrantahuesos, que es un animal autóctono. Por ejemplo. Pero sí que puede tener un elefante, sí. Porque, joder, pues vaya tontada, ¿no? Claro, nosotros lo que le decíamos es que ni silvestres, ni salvajes, ni domésticos, ni nada. Que claro. Circo con animales y ya está. O sea, prohibir el circo. Bueno, pues nosotros presentamos también alegaciones. Bueno, yo he dejado de ir a esas reuniones porque no vale para nada. No, es que no nos toman en serio y cada cosa que hacemos, pues es que yo creo que se la pasan, bueno, que no le hacen ni caso. Bueno, la cuestión es que le dijimos varias personas que ya que modificaban la Ley de Protección Animal de Aragón, que la modificaran bien, porque dentro de unos años la iban a tener que modificar, porque esto afortunadamente avanza poco, despacio, pero avanza. Y bueno, dijeron que era muy complicado modificar la palabra silvestre, quitarla y no poner nada. Bueno, es que yo me desespero. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que con el trifachito ha llegado y ha visto ese vacío. Ese hueco ahí. Ese hueco. Entonces ha traído al circo que hace 4 años ya no teníamos en Zaragoza, el circo con animales, y lo ha traído. Legalmente, por el tema de la protección animal, es complicado que se le pueda prohibir a ese circo traerlo por la Ley de Protección Animal que hay en Aragón, por la normativa de la DGA que ha sacado. Pero sí que es verdad que lo están intentando. Porque todavía no se le da no tiene licencia a este circo, y porque el otro circo que estaba en Valdespartera vino con unas condiciones que era que no tenía competencia. Ahora tener competencia, este circo ha amenazado con irse y demandar a quien sea correspondiente. Entonces, por ahí se está intentando, los compañeros de Amnistía Animal y otras organizaciones están intentando tirar por ahí para que ese circo lo tengan que desmontar, porque montado ya lo estaban montando, ya han traído a los animales, esta mañana han sacado una fotografía un compañero de que hay una elefanta ahí. Entonces, por ese tema legal, licencia de momento no tienen, pero se va a intentar que sea por tema urbanístico y por tema de competencia con el otro circo, porque el otro circo ya lo tenía concedido. Pero esto sabes cómo acabará, ¿no? Que acabarán montando el circo de animales y pagando la multa de la competencia del otro circo, porque estos son siempre igual. No lo sé, pero desde luego a mí... es que, quiero decir, volver atrás... O sea, estar 4 años, que no nos teníamos que preocupar ya de eso, que nuestra única ya en las fiestas del Pilar eran la Plaza de Toros ya, era nuestra única misión ya. Y ahora volver otra vez a concentrarse por los circos con animales, pues no sé, de verdad a mí me produce desasosiego o desilusión o no lo sé. Cansancio, hombre, cuando menos cansancio. Pero también te digo que en Zaragoza... Tienen lo votado, ¿eh? Sí, no, lo que nos merecemos, claro. Hombre, yo desde aquí sí que os animaría a que no vayáis nadie, porque mira, la mejor forma de que no vuelva a venir el circo con animales aquí es que no vendan ni una entrada. Por supuesto. O sea, si al final consiguen abrir, pues boicot, que no vendan ni una entrada, y entonces el año que viene ni se plantearán volver. Por supuesto. Además es que, quiero decir, los niños no tienen que aprender a que un animal salte un aro de fuego, porque eso no lo hace un animal. Ya. Los niños tienen que aprender a amar y respetar. No amar, ya no te voy a poner a amar, pero respetar a los animales y no tenerlos como payasos, pero maltratados. Porque al fin y al cabo un señor payaso lo hace porque él lo ha decidido, o a lo mejor porque no le ha quedado otra, pero lo hace. Pero un animal salvaje, que tendría que estar en su hábitat, pues eso es lo que hay que enseñar a los niños, que de ninguna de las maneras tiene que suceder. No, y lo que te digo, boicot. Y tenemos que hacer. Juan, hubo una vez que le dijeron a los chiquillos que los llevara al acuario, y dijo, guau, dice, fui ayer a entancar las entradas, que los llevé a una pescadería y le dije que estaban durmiendo. Es así, Juan, ¿eh? Hoy, por cierto, Juan, tío, estás súper callado. Sí, está el Juan, sí. Y con los 2 minutos que quedan, mal lo llevas. Hola, Juan. Porque yo estaba pensando, digo, voy a poner una canción y nos vamos, pero macho. Te vi calladito todo el rato. No tengo nada que aportar hoy. Ahí no, está. Lo que le pasa a Juan es que tiene mucho que aportar, pero no quiere entrar en polémicas. No, que Juan es muy de masía. Por eso. Y en su época pues era lo más, claro, lo más habitual. Bueno, pues sí que nos vamos a tener que despedir, ¿eh? Muchas gracias, Luz, por haber venido. Gracias a ti. Bueno, a todos. Y ya nosotros nos vamos a despedir. Vamos a acabar con la cancioncilla. Juan, por lo menos despídete, hombre. Hasta la próxima semana. Pues hasta la próxima semana, y recordad la imperiosa necesidad de ser felices. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Ya sabéis que el miércoles nos podréis escuchar, no sé si es a las 12 o a la 1 de la mañana, en diferido. Aunque yo que tú nos hubiera escuchado en directo, que es más divertido. Y luego ya pues colgaremos el podcast en La Casa Encantada, en el Facebook, que dice la abuela, y en la página web de Radio Topo, por supuesto. Hasta el lunes que viene. Os dejamos con Los Coringas, que son una gente excelente, el enésimo grupo de Cuti. Mi favorito es Doctor Cuti y Los Mogambos, pero Los Coringas también están muy bien. Esto es el Nunca Sentí Algo Así. Adiós. A grabar, ¿eh? A ver, vos ponete ahí, ¿sí? 1, 2, bueno, arriba. Algo así. Mi cabeza estalló, la lengua se me trabó, solo conseguí temblar. Y créeme, mi amigo, solo puedo decir, yo nunca sentí algo así. Suenan los tambores de la jungla y también las trompetas de Jericho. Tiemblan los pilares de la tierra cuando él mueve sus caderas con el rock, rock, rock. Se me saltaron los ojos, también la nariz, cuando ella se atacó hasta mí. Y te lo juro, chico, solo puedo decir, yo nunca sentí algo así. No, yo nunca sentí algo así. No, yo nunca sentí algo así. Suenan los tambores de la jungla y también las trompetas de Jericó. Llevo los pilares de la tierra cuando ella mueve sus caderas con el rock, rock, rock. Mi cuerpo se estremeció como volvió a aparecer por la puerta del club de jazz. Y de inmediato robó mi corazón. Sentí algo así. No, yo nunca sentí algo así. No, yo nunca sentí algo así. Oh, yo nunca sentí algo así. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o